yo quiero que sepas que como cualquier hombre he cometido mis errores. Que el peor castigo ha sido de estar sin ti todo este tiempo. Nada de lo que nos pasa, hablando caro no es un lugar.